mi vida. Estoy amándote. Tu sol me alumbra para darte calor. Este mundo está esperándote. En tu sonrisa mi corazón se llena hoy. Mi cariño, eres la razón de todo lo bendito que hay aquí. No habrá fuerza que sea capaz. Hoy Dios está contigo para siempre. Para amarlo busco siempre en ti, amor, mi vida. Estoy amándote. Tu sol me alumbra para darte siempre. Ya no puedo estar sin ti, no, no, y te doy.